muy buenas noches y bienvenidos, bienvenidas al Jazz Bass, el programa de música jazz de Radio Topo. Todos los domingos a partir de las 11 de la noche ponemos un poco de música jazz para finalizar la semana. Y nos podéis acompañar sintonizando el 101.8 de la FM, si estáis por Zaragoza. También lo podéis hacer en internet. Tenemos una página web preciosa que es radiotopo.org. Allí tenemos streaming, allí colgamos podcast, hay repeticiones, se nos escucha hasta en Granada, allí en Radio Almaina. Y bueno, pues nada, vamos a seguir escuchando música jazz y vamos con el programa que no pudimos realizar la semana pasada porque no encontraba un dichoso disco, y hoy sí que hemos dado con él. Así que vamos a hacer un programa que queremos que sea, pues eso, muy especial, porque no solo está dedicado a una figura de su instrumento, que es la batería, también va a ser un homenaje pues a la sección rítmica así en general, y la sección rítmica por antonomasia, que es la que tenía el señor Count Basie. Allí veremos que había una serie de músicos tremenda, y vamos a centrarnos en la figura del batería, del señor Joe Jones, que solamente daré un pequeño dato así para entrar antes de pues coger sitio y organizar los discos, los poquitos que he traído, pero suficientes para hacer un programa. Y digo poquitos porque este señor, ojo con el dato, aparece en más de 1500 discos. Me parece a mí que junto con Ray Brown, que este sí que llegó a los 2000, pues por ahí están entre los músicos más registrados que aparecen en más discos, y eso da mucho que pensar. El trabajo que hay detrás, por supuesto, y también pues que fueron muy requeridos. Y además es curioso, el señor Ray Brown, contrabajista, este señor Joe Jones, batería, son esos músicos que mucha gente no presta atención porque están ahí al fondo, se encargan de la sección rítmica, que a veces pasa muy desapercibida, y vemos que es fundamental, no solamente en la música jazz, en todo tipo de música, vamos a decir moderna y de todo tipo. Y bueno, vamos a dedicar nuestro espacio a este gran músico, a Jonathan Jones. Veremos que hay una cantidad infinita de Jones que también tocan la batería. Hablaremos entre algunos de ellos, más que nada para que no haya confusión. Es muy habitual. Jones es un apellido, pues como aquí García, qué sé yo. Bueno, nuestro amigo va a ser nuestro protagonista. Y antes de rajar y situarnos en el tiempo y estas cosas, por supuesto que es también fundamental hablar del señor Count Basie. Con él funcionó muchísimos años. Y esto es otro dato a tener muy en cuenta, porque perteneció a su orquesta durante muchísimos, muchísimos años, y eso supone mucho trabajo, pues girar, estar ahí dando conciertos y estar pues ahí al tanto del jefe, pues le dio pues para grabar tantísimos discos, que por supuesto aquí hemos cogido un puñado, y van a servir para rendirle homenaje a lo largo de esta noche. Así que venga, vamos con una de las primeras así grabaciones que hay de este señor, que es de los años 30, y además aparece esto como la Jones Smith Inc. Será la Incorporated. Y por ahí aparecen, ojo, el señor Tati Smith, que es el trompeta. Está Joe Jones a la batería. Y ojo, porque por ahí está Lester Young, que sonará mucho esta noche, al saxo tenor. Count Basie, otro que tal, al piano. Y su colega Walter Page al contrabajo. Esto debe ser de lo primerísimo que registró. En el disco este no aparece ni dónde. Sospecho que sería por allí en Chicago, que es donde nació, aunque hizo vida por Alabama. Ya os iré contando poco a poco de las algunas peripecias que se saben. A pesar de ser un músico tan importante como veremos, tampoco es que se sepa mucho de su biografía. Pero venga, vamos a escuchar su música, que ya digo que hay tela marinera para hacer una selección. Y comenzamos con este tema de los Jones Smith Incorporated. Esto es todo un clásico. Esto es el Sunshine Swing. Thank you. Shoeshine Swing. Ahí estaba la Jones and Smith Incorporated con Joe Jones a la batería. Su nombre era Jonathan David Samuel Jones y nació un 7 de octubre de 1911. Lo hizo allí en Chicago, aunque bueno, hizo vida por el sur, por Alabama, y se juntó con el señor Walter Page, que era el que estaba ahí tocando el contrabajo, y que junto con el guitarrista Freddie Green pues era la sección rítmica famosísima de Count Basie, que era pues eso, la sección rítmica así con mayúsculas. Hablaremos de la importancia de la sección rítmica, porque esto que hemos escuchado es una grabación de los años 30. Por aquellos años pues había estado trabajando con Walter Page y tenían unos varios grupos, por ahí estaban los Blue Devils, que ya eran un nombre, y bueno, se juntaron con el señor Count Basie, y bueno, el resto ya es historia, y bueno, pues aparecen con él en infinidad de grabaciones históricas, y ya digo, escucharemos bastantes cosillas de esta orquesta a lo largo de esta noche. De hecho, la siguiente va a caer una de ellas. Pero digamos que, bueno, ya son grabaciones a partir de los años 30, en los cuales, bueno, pues la sección rítmica había evolucionado en el jazz así más tradicional, pues lo que es el acompañamiento rítmico, pues a veces, ¿verdad?, se acompañaban pues con la tabla de lavar o bueno, digamos que fue evolucionando. En el programa que hicimos dedicado a Charlie Persip, maestro de maestros de batería, él consideraba que la batería se originó pues en lo que es en esto de la música jazz. A veces tengo mis dudas. En Cuba pues también utilizaban sus apaños con varias percusiones y bueno, pues hacían sus propias baterías. Pero sí que es verdad que es cuando ya pues en los años 30 un poco ya es muy estándar lo que ahora concebimos como batería, pues lo que es el bombo con su caja, un par de timbales, los platos y un Charleston, lo llamaban por aquí, para darle un rollo Charleston, digo yo, el hi-hat. Y bueno, digamos que nuestro protagonista, el señor Joe Jones, como veremos, pues fue, vamos, uno de los primeros artistas que desde luego influyó a todos los demás. Es el que estandarizó la forma de tocar este instrumento, que en un principio, como veremos, esto de la música jazz pues era un 2x4, 2-beat, venía mucho de esto de la marcha, algún día os pondré algo de Sousa y tal, para que lo comprobéis. Se fue todo esto estilizando, se fue haciendo más complejo, los arreglos también, se iban requiriendo baterías cada vez más solventes, pero siempre sin descuidar eso, la importancia de la sección rítmica, que nunca pierdan pues ese brío, ese fuelle Y bueno, me voy a dejar de rollos para poner algo definitivamente ya de música. Os he prometido algo de Count Basie, orquesta. En concreto vamos a escuchar a la Kansas City Seven, una parte un poco más reducida, pero que bueno, ahí se juntaba lo mejor y formaba parte, claro, la sección rítmica, todavía más importante si cabe. Y además, pues acompañados por el grandísimo Lester Young. Todo lo que vamos a escuchar ahora es una grabación mítica. A lo largo de esta noche, pues iremos tirando de favoritas y lo que vaya surgiendo. Pero además, no me quería saltar este Lester Lips In, el Lester Saltarín. Son los Kansas City Seven de señor Count Basie. Y la formación es. Hoy no me he traído la lupa. Pero esto. Sí que logro leer que fue grabado un 5 de septiembre, o un 3, un 5 de septiembre de 1939. Y ojo que por ahí está el señor Dickie Wells al trombón, Lester Young, que toca además del tenor también el clarinete, está Buck Clayton a la trompeta, está Count Basie al piano, Freddie Green a la guitarra, que en ocasiones sale como Freddy, acabada en Y, y en otras pues con I latina y con una E final. Ojo, porque hay muchos Freddy Green en el blues, en el rock, y también hay mucha confusión. Está Walter Page al contrabajo y el gran Joe Jones a la batería. Venga, vamos con este Lester Lips In, un clasicazo de Count Basie y sus Kansas City Seven. Thank you. estaba Lester Lips In Kansas City 7 con Basie y al fondo la batería Joe Jones. Va a ser nuestro protagonista de tantísimos discos que grabó. Claro, tenemos muy poquitos, hemos tenido unos pocos menos, y sí que queríamos que, claro, fuera un poco el protagonista, y a su nombre grabó muy poquitas cosas, y en concreto apenas un par de discos. En total, en conjunto, creo que son como unos 5. Y bueno, en realidad lo que queríamos era pues traer aquí los dos discos que tenemos en uno, a su nombre, que grabó a mediados de los años, a finales de los años 50, y que desde luego no son muy conocidos, y queríamos aquí pues compartirlos con vosotros. Y el otro día no dábamos con ellos y fue una piñita. Bueno, pues hoy los tenemos aquí, así que venga, vamos a escuchar un tema en el cual aparece nuestro colega, pues eso, como jefe, y además haciendo un estándar que todos pues relacionamos con la orquesta de Duke Ellington, la otra gran orquesta en esto de la música jazz, junto con la de Count Basie. Por ahí aparecerá acompañándolo el señor Lawrence Brown, que fue trombonista también del Duque, pero bueno, también lo acompañan colegas muy relacionados con el mundo Basie. Vamos a escuchar el tema Caravan, que bueno, ahí da espacio para que el batería se pueda explayar. Y además de Lawrence Brown en esta grabación, también está Ruddy Powell al clarinete, está Pete Johnson, toca piano, Freddie Green, guitarra, Walter Page, contrabajo, y Joe Jones, batería. Esto fue grabado un 15 de agosto del 55 en Nueva York, y es bueno, lo primero que hizo así a su nombre, y hay pocas cosas más, algunas muy curiosas, ya os contaré. Venga, vamos con este Caravan. Esto es el grupo del señor Joe Jones. Ahí estaba la versión que hacía Joe Jones del Immortal Caravan, donde se podía lucir. Joe Jones destacaba con escobillas, con mazas, con palillos, incluso con las palmas de las manos. Fue un batería que se convirtió prácticamente en canon y fue, pues eso, seguido por todos los que tocaban la batería. Y todos los grandes del bebop, pues eran, digamos, su referencia. Tanto Kenny Clarke, Max Roach, eran auténticos fanáticos de este señor y de él pues aprendieron muchas cosas. Así que ojo con el señor Joe Jones. Ahora vamos a escuchar otro tema que también da para que las percusiones se puedan lucir. Luego ya lo escucharemos acompañando a muchísima gente. Ya digo que grabó más de 1500 discos y a su nombre apenas 5. Y ya lo escucharemos acompañando a otros, con más o menos gente. Ahora vamos con otro tema que también aparece en uno de estos de sus primeros discos, a mediados de los años 50 hasta finales. Luego ya la cosa se paró, pero sí, en el año 70 tengo constancia que grabó uno que es doble y además creo que empieza ahí a hablar y reflexionar sobre el mundo de la batería. Debe ser una especie de como masterclass o incluso entrevista, no sé. Una cosa curiosa. Pero como aquí no dominamos mucho el inglés y tampoco he investigado mucho, que sepáis, creo que se llama The Drums. Y es un artefacto curioso. Pero vamos, no grabó mucho a su nombre. Y bueno, se dedicó pues a formar parte de la gran orquesta de Count Basie, que no es poca cosa. Y bueno, pues tocar con, como veremos, con gente también muy potente. Vamos a escuchar otro clásico que a mí me encanta, como este cubano Chant, y vamos con el grupillo que tendría ahí el señor Joe Jones para esta sesión de grabación, que esto ya es del año 58, y aquí al piano está el señor Ray Bryan. Con él grabó bastante, sí. Y al bajo está su hermano, el señor Tommy Bryan. Pero venga, vamos con este cubano chant, el canto cubano. Bueno, pues ahí estaba este cubano Shunt, era el señor Joe Jones con los hermanos Bryan. Estaba ahí muy sandunguero. Además, precisamente quería dedicar este programa después de aquel que hicimos a la memoria del señor Chano Pozo. Bueno, vamos ahora a otras cosas que hizo acompañando a grandes jefazos. Retomaremos estas grabaciones, de las pocas que tiene así a su nombre, eso es un poquito lo de menos, allí claro se luce más, pero vamos a ir descubriendo a un Joe Jones que aparece en infinidad de discos, en muchos de los que tendréis por casa en vuestra discoteca dedicada al jazz, pues muy posiblemente aparezca en alguno de ellos, en muchísimos clásicos y otros no tan conocidos. Aquí hemos cogido una pequeña selección y ahora vamos a escuchar a otro capo del saxo tenor, que este también estuvo en la orquesta de Count Basie, justo antes de que apareciera el señor Lester Young, y es el grandísimo Coleman Hawkins. Y vamos a ir escuchando discos, no nos vamos a preocupar de la cronología, es decir, que vamos a ir saltando tranquilamente, porque, bueno, esto es un jaleo tremendo. Ya os digo que 1500 discos pues dan para mucho. Y hacer un programa así como muy exhaustivo y detallado sería una locura. Solo os diré que falleció en el 85, creo, a mediados de los años 80. Y supongo que estaría pues hasta el último momento ahí, dale que te pego. Y tiene, vamos, una trayectoria tremenda, muy extensa. Y bueno, pues vamos a simplemente a recordarlo en grandes clásicos como este The Hawk Flies High, el halcón, así era también conocido Coleman Hawkins, vuela alto, y aquí con un grupazo tremendo. Vamos a escuchar al señor Coleman Hawkins, saxo tenor y jefe, con, ojo, está por ahí Idris Suliman, trompeta, el gran J.J. Johnson al trombón, está al piano Hank Jones, está Barry Galbraith a la guitarra, Oscar Pettiford contrabajo y, claro, Joe Jones a la batería. Esto fue grabado un 12 de marzo o un 15 de 1957 en la ciudad de Nueva York. Esto aparece en un disco maravilloso para el sello Riverside. Y simplemente decir que el tema que vamos a escuchar, que es el primero para no complicarme la vida, es el Chant. Antes hemos escuchado el cubano Chant. Pues ahora el Chant a secas, que es composición del pianista Hank Jones, ya veis, un apellido muy común. Y ya aprovecho para decir que Joe Jones, hay alguno que otro más, sin ir más lejos, tenía un hijo que también se llamaba así, Joe Jones Jr., y que también tocaba la batería. Y luego, pues también está el grandísimo Philly Joe Jones, que como era de Filadelfia, pues era conocido como Philly. Claro, tocó con Miles y también es un gran figurón y a veces pues puede haber confusión. Luego también está Elvin Jones, el batería del señor John Coltrane, precisamente hermano de Hank, el pianista que vamos a escuchar ahora y que, bueno, compone también el tema, comparte apellido con nuestro protagonista. Y vamos, sin más, con este chant. Es el señor Coleman Hawkins, que eligió al gran Joe Jones para que tocara la batería con él en este discazo. Vamos con este de Thank you. Bien, ahí estaba este chant. Era Joe Jones con Coleman Hawkins. Vamos a seguir escuchando al señor Joe Jones acompañando grandes jefazos que lo reclamaban para que fuera el batería. Un tío pues de lo más completo. Era de estos grandísimos virtuosos. No escucharemos grandísimos solos aquí atronando y matando la cabeza, no os preocupéis. Él tenía esa sutileza, aparte del tempo y, bueno, de ser, pues eso, una pieza fundamental en la sección rítmica. El batería es fundamental, importantísimo. Ya lo decía Joe Strummer, el de los Clash, que decía que un grupo vale tanto como su batería. Y es que si el resto de músicos son buenísimos y el batería es una patata, aquello pues no va a tirar para adelante en la vida. En cambio, si la sección rítmica, en concreto pues la batería, pues está ahí firme y aquello suena como un cañón, aquello siempre va a caminar. Y al resto pues que vayan haciendo las florituras que puedan y aquello pues ya tiene su interés. Bueno, pues el señor Joe Jones era garantía de que aquello iba a caminar, que iba a funcionar. Era un músico, él se consideraba músico antes que batería. Era una frase que solía decir mucho. Había tocado antes previamente piano, creo que durante una temporada incluso llegó a tocar el vibráfono. Y hay que destacar que ya de joven se ganó la vida tocando en la calle, pero lo hacía cantando especialmente y también bailando claqué. Hacía tap dance. Y bueno, vamos a escuchar música y ahora lo vamos a hacer pues acompañando a muchísima gente brutal. Ya digo, este ha grabado con todas las grandes figuras de la música jazz. Y vamos con una grabación que realizó la orquesta del señor Teddy Wilson, con él grabó también mucho. Y así vamos a aprovechar también para escuchar la voz de Billie Holiday. Y vamos a escuchar una grabación del año 1937, o sea, así de las primeras también que tiene. Y ya digo, acompañando a gente brutal. Porque ojo que también por ahí vamos a escuchar al señor Benny Goodman tocando clarinete. Está el gran Lester Young tocando saxo tenor. Y bueno, pues ahí acompañando a Teddy Wilson, la sección rítmica es la de Count Basie, la recién formada por Freddie Green, guitarra, Walter Page, contrabajo y Joe Jones a la batería. Me dejo al señor Buck Clayton, que es el trompeta, pero vamos, aquí quien se luce, desde luego, es la grandísima Billie Holiday. Vamos con esta grandísima grabación del 25 de enero de 1937, de este This Year's Kisses, los besos de este año. Billie Holiday. La orquesta del señor Teddy Wilson con este This Year's Kisses. Ahora vamos con la orquesta de Count Basie, allí también aparecía cantando Billie Holiday, así que seguimos con ella. Ya no está por ahí Benny Goodman, pero vamos, hay cantidad de músicos tremenda. También sigue por allí Lester Young y vamos con este tema muy relacionado con él, que interpretó muchísimas veces. Esto es un tema del Gershwin. Esto es el I Can Get Start, la orquesta de Count Basie con Billie Holiday y Joe Jones. I've been around the world in a plane. of it with you. And at the golf course I'm under par. Metro Goldwyn wants me to star. I've got a house and a show place, but can't get no place with you. You're so supreme. The lyrics I write of you dream. Dream day and night of you scheme. Just for the sight of you. But what good will it do? I've been consulted by Franklin D. Even Gable had me to tea. But now I'm broken-hearted, can't get started with you. Escuchado este I Can Get Start, la orquesta de Count Basie con nada menos que Billie Holiday, y vamos a escuchar una más. Nos vamos a despedir de Billie Holiday. Quizás grabo más con otros baterías, con Cozy Cole, con el Buddy Rich, que ahora no recuerdo si Buddy Rich o el Jim Krupa este venían del circo. Y sí, es que las baterías venían de sitios de lo más variopintos, y ya os he dicho que Joe Jones venía de una trupe de músicos callejeros y que hacían así espectáculos. Y bueno, vamos a escuchar nada a la Billie Holiday, que también tenía su propia orquesta, así que vamos a escuchar a la Billie Holiday and Her Orchestra, una grabación del año 38, así de la primera época de Joe Jones, y demostrando pues eso, que sabía pues eso, darle swing a toda una pedazo de orquesta, también acompañar a voces delicadas como la voz de Billie Holiday. También era un artista pues acompañando pues en esto de las baladas con sutileza, que esto de ser un buen batería no significa pues ser un bruto aporreador. Y era un gran maestro usando las escobillas. Así pues eso, pues para acompañar temas dulces y delicados como este The Very Thought of You, con la voz de Billie Holiday. Y los músicos, a ver, rápidamente, está por ahí Eva Clayton, Lester Young, también toca clarinete, además de saxo tenor. Está al piano Margaret Countess Johnson, o sea, la condesa. Será la condesa Basie, no sé. Y bueno, Freddie Green, guitarra, Walter Page y Joe Jones. Venga, vamos con este The Very Thought of You, Billie Holiday. The very thought of you, and I forget to do those little ordinary things that everyone ought to do. I'm living in a kind of daydream. I'm happy as a queen, and foolish though it may. longing here for you. You never know how slow the moments go till I'm near to you. I see your face in every flower, your eyes in stars above. It's just the thought of you, the very thought of you, my love. Después de escuchar a la gran y fenomenal Billie Holiday, vamos a seguir con otras voces, otros ámbitos, y vamos con otra gran figura, otra gran voz de la música jazz femenina. Es la voz de la grandísima Ella Fitzgerald. Con ella también colaboró y me he traído el disco que Ella Fitzgerald dedicó a la música de Cole Porter, el Sings the Cole Porter Songbook, una cosa que por aquellos años hacía con cierta frecuencia, dedicar un disco al cancionero de algún autor o compositor importante. Ya lo había hecho con George Gershwin y bueno, tiene un montón. Y bueno, en el año 57 por ahí pues hizo uno dedicado a Cole Porter. Allí aparece Joe Jones, es el disco que hemos cogido, estaba más a mano, así que vamos a escuchar otro tema que quizás tampoco sea exactamente una balada, pero bueno, es así sutil. Venga, vamos con este Let's Do It, Ella Fitzgerald, acompañando también a las escobillas, Joe Jones. Let's Do It. Even educated fleas do it. Let's do it. Let's fall in love. In Spain, the best upper sets do it. Lithuanians and let's. Let's fall in love. The Dutch in old Amsterdam do it. Not to mention the Finns, folks in Siam do it. Think of Siamese twins, some Argentines without means do it. People say in Boston even beans do it. Let's do it. Let's fall in love. Romance masturbate. Do it, let's do it. Let's fall in love. Cold cake, cod clams, against their wish. Do it, even lazy jellyfish. Do it, let's do it. Let's fall in love. Electric eels, I might add. Do it, though it shocks him, I know. Why ask if Shad do it? Way to bring me Shad and Roe in shallow shows. English souls, do it. Goldfish in the privacy of bowls, do it. Let's do it. Let's do it. Hagámoslo. Enamorémonos. Era Ella Fitzgerald. Y como el disco es doble, pues por amortizar el viaje vamos a poner otro tema más. De Billy hemos puesto tres, pues de Ella por lo menos otro más. Vamos a escuchar el primer tema del otro disco. Por agilizar esto, que bueno, ya digo, hemos traído así unos cuantos discos al tuntún. Este en concreto fue, vamos, un gran éxito. Vamos con este It's the Lovely del musical Red Hot and Blue. Venga, vamos con unos cuantos violines en plan finolis para luego swinguear con esa máquina de swinguear. Que era el señor Joe Jones. Vamos allá con este It's the Lovely. I feel a sudden urge to the kind of ditty that invokes the spring. So control your desire to curse while I crucify the verse. This verse I've started seems to me the ten antitheses of melody. So to spare you all the pain, I'll skip the darn thing and sing the refrain. The night is young, the skies are clear, and if you wanna go walking, dear, it's delightful, it's delicious, it's lovely. I understand the reason why you're sentimental, 'cause so am I. It's delightful, it's delicious, it's lovely. You can tell at a glance what a swell night this is for romance. You can hear dear Mother Nature murmuring low, let yourself go, so please be sweet, my chickadee. And when I kiss you, just say to me, it's delightful, it's delicious, it's delectable, it's delirious, it's dilemma, it's dilemmit, it's deluxe, it's delovely. You can tell at a glance what a swell night this is for romance. You can hear dear Mother Nature murmuring low, let yourself go, so please be sweet, my chickadee. And when I kiss you, just say to me, it's delightful, it's delicious, it's delectable, it's delirious, it's dilemma, it's dilemma, it's deluxe, it's delovely. Ya, pues ahí estaba Ella Fitzgerald, y vamos ahora con una voz masculina, vamos con el señor Joe Williams. También estuvo con el señor Count Basie, grabó sus propios discos, vamos con uno de ellos, aunque por ahí estaba presente la orquesta de Count Basie. En los créditos estaba aquí rebuscando y realmente no veo que aparezca el nombre de Joe Jones, pero vamos, seguramente sea él, me he aventurado muy alegremente, pero bueno, no importa, porque seguramente aparecerá en muchos discos no acreditado, con lo cual pues igual sí que aparece en todavía más discos, o sea que imaginaos la gran discografía que hay con su música. Venga, vamos con este Every Day I Have the Blues, un disco bien guapo del señor Joe Williams, que publicó a finales de los años 50 en el sello Roulette, y le daba a un blues así muy animado y muy orquestado. Ahí estaba la orquesta de Count Basie. Y vamos a escuchar un tema que no es el tema estrella, que es el que da nombre a este disco. Vamos con un tema que también es morrocotudo y que le da un toque moderno. Son los años 50, estaba en boga aquello del rock and roll. Y os voy a poner este Shake, Rattle and Roll. Joe Williams. Get out of that bed, wash your face and hands. Get out of that bed, wash your face and hands. Get into that kitchen, make noise with the pots and pans. Whether you're wearing old dresses, the sun comes shining through. Woman, you wear old dress, the sun comes shining through. I can't believe my eyes, all that mess belongs to you. Oh, shake, rattle and roll. Shake, rattle and roll. Shake, rattle and roll. Oh, shake, rattle and roll. Well, you won't do right to save your doggone soul. And nylon hose. Woman, I bleed in my soul, you're the devil in nylon hose. Because the harder I work, well, the faster my money goes. Oh, shake, rattle and roll. Shake, rattle and roll. Shake, rattle and roll. Oh, shake them up, rattle and roll. Well, you won't do right to save your doggone soul. I'm like a one-eyed cat peeping in a seafood store. I'm like one-eyed cat peeping in a seafood store. Well, I can look at you, baby, tell you don't love me no more. In the morning, shake, rattle and roll. In the evening, shake, rattle and roll. In between meals, shake, rattle and roll. Every day, shake, rattle and roll. Well, you won't do that to save your doggone soul. Bien, ahí estaba este Shake, Rattle and Roll de Joe Williams. No confundir con Big Joe Williams, hay también muchos Williams. Esto de tener un apellido muy común y muy corriente a veces es una coña. Bueno, joder, a veces está bien, no sé. Pero bueno, vamos ahora, creo que es el momento de pues seguir escuchando algo de lo que grabó Joe Jones, que es nuestro protagonista, pues a su nombre, con los pocos discos que hay, y en concreto solo dos, en los años 50. Así que vamos con una de las primerísimas grabaciones, que esto hemos escuchado algo de mediados de los años 50, en el tema que os voy a poner, que es de lo primero que grabó, algo que pertenece a la primerísima grabación, a la primera sesión de grabación de este tipo, así es su nombre, en un tema parecido con Daisy, era el Susan Boy que ya hemos escuchado. Nada más empezar, vamos a escuchar otro tema en el que ya pues aparece otro pianista, el señor Nat Peart, pero es en la misma tarde, y por ahí ojo que está a trombón Benny Green, jefazo, también está el tenor Lucky Thompson, está Freddie Green, Walter Page y Joe Jones. La sección rítmica, esto se registró en Nueva York un 11 de agosto del 55, y os voy a poner un tema animadete que lleva por simpático título Bicicleta para dos, Bicycle for Two. Thank you. este bicicleta para dos, vamos rápidamente que se nos echa el tiempo encima, vamos con otro pedazo de clasicazo que registró Joe Jones, se juntó con también todo un clásico de la música jazz como el señor Benny Carter, que también era arreglista, y bueno, para los años 60 grabó con el sello Impulse, que no solo grababa jovenzanos y grandes promesas, sino también gente pues eso ya veterana y que tenía cosas también interesantes aún por decir, y este disco que iba por título Farther Definitions, más allá de definiciones, pues va más allá de definiciones, así que nada, vamos con Benny Carter, jefazo, con su orquesta en este disco clásico suyo, grabado en el año 61, es la 14ª referencia del sello Impulse cuando estaba empezando. Esto es, vamos, una maravilla, con arreglos de Benny Carter, en estado de gracia y acompañado por, vamos, su propia orquesta, y que contaba con gente, vamos, brutal. Aquí ya en la portada está resaltado Coleman Hawkins, Phil Woods, Charles Rose, Dick Katz, Jimmy Garrison, John Collins. También por ahí aparece el nombre de Joe Jones. Son los que brillan en esta orquesta del señor Benny Carter. Vamos con un tema también así muy clásico y también muy chulo, muy chulo, que aparece en este Farther Definitions de Benny Carter. Vamos con este ritmo loco, Crazy Rhythm. We'll be right back. vamos a dejar al Benny Carter, un clásico que siempre era moderno, con otro moderno también, y que es el señor Gil Evans, vamos, un arreglista que estuvo ahí en la pura vanguardia con grandes del bebop y con Miles Davis, haciendo, vamos, discos míticos y también registrando a su nombre cosas muy, pero que muy interesantes. Vamos con su primer disco, y en él aparece en la primera canción, solamente en un temica, el colega Joe Jones. Esto era Gil Evans and Ten, era el primer disco que registró, esto es del 57, ¿sí? Y bueno, por ahí hay grandes musicazos para una música, pues eso, muy avanzada, muy, muy sutil, y que requería, pues eso, musicazos como Joe Jones. Vamos con el primer tema, esto es Remember, un tema muy dulce, muy delicado, y es ya de los últimos que estamos recogiendo. Remember, Gil Evans con Joe Jones. Thank you. Estaba Remember, era el señor Gil Evans, y acompañando por ahí también aparecía Joe Jones, que pues eso, aparece en gran variedad de música. Y vamos con nada, una grabación que realizó con el gran Lester Young, y así en la última época, digamos. Unos discos que pasaron así un tanto desapercibidos en su momento, incluso se decía pues que eran ya músicos un tanto decadentes, que ya estaban un poco de capa caída. Si se escuchan con atención, pues son, bueno, una auténtica delicia, como el que vamos a escuchar, que es de Jazz Giants 56, los gigantes del jazz, del año 1956, cuando esto se registró para el sello Verve, que en aquellos años pues grabó muchos de estos artistas que ya eran mayorcetes, que su esplendor ya había un poco pasado, y que esos discos, que son así los más fáciles de ver, los más habituales de ver por ahí, pues no muestran, si solamente escuchamos eso, pues la gran categoría de muchos músicos. Vamos a escuchar aquí a Lester Young, ya digo, en su última época, pero vamos, haciendo una música tremenda. El señor Teddy Wilson al piano, está Roy Eldridge, trompetista, que también grabó mucho para Verve en estas fechas. Está el trombonista Vic Dickenson, y bueno, pues ahí está Freddie Green. Y aquí no está Walter Page, está Gene Ramey al contrabajo. Y venga, Joe Johnson la batería. Me dejo de rollos, vamos con este super mega clásico, compuesto por super mega clásicos. Es Lester Young, fantástico, colega de Joe Jones, y aquí pues haciendo una pieza versión del I didn't know what time it was. El tiempo pasa volando y ya nos damos cuenta del thank you.

bien, el tiempo se nos echa encima, que no sabemos lo que es eso, y siempre estamos luchando contra él, y esto no puede ser. Venga, nos vamos a despedir hasta la próxima semana. Si queréis escuchar música jazz, lo podéis hacer aquí en Radio Topo, todos los domingos a partir de las 11 de la noche. Vamos a despedirnos de nuestro protagonista, el señor Joe Jones, que apareció en nada menos que en 1500 discos. No se sabe exactamente el número exacto, más de 1500 discos. Fijaos si trabajó este hombre, y vamos a hacerlo con uno de los que hizo pues a su nombre, y que además es el disco esquivo este que ayer, la semana pasada, pues no lo encontramos, no quería aparecer y tuvimos que posponer este especial que queríamos hacerle este excepcional batería. Vamos con lo primero que aparecía en el EP. Ya hemos comenzado con el Sunshine Swing, pues nos vamos a ir con el Sunshine Boy. Y esto además lo hizo acompañado por Count Basie al piano en esa primera grabación en el EP a mediados de los años 50. Os recuerdo que por ahí estaba Benny Green, Lucky Thompson, Freddie Green, Walter Page y Joe Jones. Venga, me dejo de ríos. Hasta la próxima semana. Chao. Sigan en sintonía aquí en Radio Topo. ¡Salud! Thank you. Mm-hmm.